A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión iniciando la semana, hoy martes 19 de junio de 2012. Aquí les presentamos la información de los municipios cundinamarqueses. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y en esta mañana, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En el concurso Compensa tu Huella, liderado por la Secretaría de Ambiente, pueden participar los 116 municipios del departamento y se reciben proyectos hasta el próximo 5 de julio. Censo Económico se adelantará en la Sabana Occidente para crear estrategias puntuales de acuerdo a las necesidades de los habitantes. Estudian alternativas para reactivar en el departamento la actividad hípica como fuente de empleo de alto impacto, de recursos para la salud y de espacios para la recreación. 35 tocancipeños fueron certificados en el curso de formación empresarial dictado por la Universidad de La Sabana. Un refuerzo de 70 auxiliares de policía recibió Girardot en las últimas horas, unidades que permitirán reforzar los cuadrantes y crear algunos más para la optimización de la seguridad ciudadana en esta ciudad. Hoy martes 19 de junio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Pandi, Néstor Elí Parrado Mora. El titular desde Fomeque. El profesor Juan Francisco Escobar Gutiérrez, entrenador del equipo de voleibol del colegio IDEMAC, ha estado representando al municipio de Fomeque a nivel regional en justas departamentales, nacionales e internacionales. Habló para Recorriendo Cundinamarca y nos contó su experiencia en este año 2012. Esta es la información hoy desde Girardot. El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Desde Tocancipá. La tercera reunión del tramo alto del río Bogotá, convocada por la Contraloría General, se llevó a cabo en Tocancipá. Aquí está el titular de Tabio. Hoy el tema es de seguridad. El municipio de Tabio las últimas semanas se ha venido enfrentando a una ola de inseguridad que ha traído consigo mucho temor en los habitantes de la comunidad. El titular desde Sesquilé. El capitán Manuel Peña nos habló sobre la importancia de crear los cuerpos de bomberos en los municipios. En Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 34 minutos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de estimular la participación y el compromiso de los cundinamarqueses con la sostenibilidad del entorno natural a través de sus autoridades locales, organizaciones comunitarias, locales y organizaciones no gubernamentales, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca abrió la convocatoria del concurso departamental Cundinamarca Neutra, Compensa tu Huella 2012. El concurso promoverá a las administraciones municipales el desarrollo de hábitos y costumbres amigables con el entorno mediante la implementación de proyectos orientados a compensar la huella del carbono. Asimismo, busca potenciar habilidades de gestión y trabajo participativo en la comunidad. Pueden participar los 116 municipios del departamento que presenten sus proyectos a través de las administraciones municipales con la participación de la comunidad organizada. Cabe recordar que la convocatoria está abierta desde el pasado 15 de mayo hasta el próximo 5 de julio a las 4 de la tarde. Los proyectos ambientales deben ser radicados en la Oficina de Correspondencia de la Gobernación de Cundinamarca, dirigidos a la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca. En FUNSA, Sala de Redacción. Con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, los 10 municipios de la provincia de Sabana Occidente tendrán en breve la aplicación del censo económico como un mecanismo para establecer programas que beneficien a sus pobladores. El censo tendrá como objetivo primordial caracterizar a toda la población de la región para crear estrategias puntuales de acuerdo a las necesidades de los habitantes de municipios como FUNSA, Bojacá, Subachoque, Cota, Madrid, Tenco, El Rosal, Mosquera, Zipacón y Facatativá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Estudiar alternativas para reactivar en el departamento la actividad hípica como fuente de empleo de alto impacto, de recursos para la salud y de espacios para la recreación, fue uno de los temas que analizaron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y representantes de la Asociación de Criadores de Caballos. Así lo dio a conocer el primer mandatario de los cundinamarqueses, quien resaltó que durante la reunión se analizó, entre otros aspectos, la Ley 1393 de 2010, conocida como Ley Hípica, que define rentas de destinación específica para salud. Esta actividad, manifestó el gobernador Cruz, permitirá generar recursos para un sector como la salud, que como bien sabemos, requiere de importantes esfuerzos financieros por parte de la nación, el departamento y los municipios. Los representantes de la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos, por su parte, expusieron la necesidad de construir un escenario básico, un hipódromo en Bogotá o sus cercanías, lo que de acuerdo con los planteamientos sería motor de desarrollo de la actividad agropecuaria, generaría recursos para la salud y nuevos espacios de recreación y deporte. Las 6:37 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Con la participación de representantes de los 10 municipios de la cuenca alta del río Bogotá y una comitiva moderadora de la Contraloría General, se desarrolló una reunión en la cual se revisaron los proyectos de cuidado del medio ambiente y en especial del río Bogotá, incluidos en los planes de desarrollo de cada población. El gerente de Medio Ambiente de Tocancipá, Jorge Sarmiento, explicó la estrategia Espacios Verdes, Herencia para Nuestros Hijos. Bueno, tenemos el proyecto manejo y recuperación del sistema hídrico. En ese sentido estamos planteando plantear una estrategia de protección de fuentes hídricas con un impacto numérico de 5 kilómetros. Dentro de eso pues están las descontaminaciones del río, lo que tiene que ver con los poncas, los ecosistemas de humedal y todo lo que logremos hacer a través del SIGAM. Igualmente con la estructura ecológica principal en el proyecto de embellecimiento de Tocancipá queremos impactar 2.000 metros lineales de estructura ecológica principal rural y urbana que de una u otra forma va a beneficiar al río Bogotá. El cuidado del medio ambiente no es, sin embargo, una tarea que pueda adelantar en soledad el gobierno municipal. Sarmiento hace extensivo el llamado a toda la comunidad del municipio. Bueno, siempre hay afectaciones ambientales. Hay que partir del hecho que todos respiramos, todos lavamos la ropa, todos utilizamos la ducha, todos utilizamos un baño. Yo pienso que la primera percepción antes de tener una precaución sobre el medio ambiente es saber cuánto estoy contaminando yo. Y de esa manera seguramente hacerme parte de la solución y no parte de pronto de la crítica o de lo que normalmente se ve como el medio ambiente como algo malo. Entonces cuando yo digo que consumo tanta agua o que estoy generando tantos sólidos, seguramente debo preocuparme más en el sentido de solucionar. Uno de los reparos que se tienen comúnmente ante este tipo de proyectos es que se queden en papel. El gerente de medio ambiente explica los mecanismos de control que garantizarán la plena aplicación del programa. Tenemos una directriz orientada a que lo que hagamos lo estemos revisando internamente a nivel de la gerencia, pero además internamente a nivel de planeación vamos a tener unos tableros de control donde cada 3 meses estaremos mirando en qué hemos avanzado, cuál ha sido la evolución de cada programa, de cada proyecto, y de esa manera estemos en control. Igualmente el control político que lo ejerce el Consejo Municipal también va a ser trimestral, pero adicional a eso está el aspecto social. El alcalde municipal a través de sus diferentes gerencias a nivel de la comunidad va a estar adelantando unos consejos comunitarios donde le estaremos informando a la comunidad cómo estamos avanzando. Entonces está totalmente garantizada, ya sea desde la norma, desde nuestra función o desde lo logístico, lo que va a ser con control del plan de desarrollo. Finalmente, el componente ambiental del Plan de Desarrollo de Tocancipá fue evaluado positivamente por la facilitadora para la participación ciudadana por el río Bogotá de la Contraloría General, Marta Luquez. Bueno, Tocancipá presentó en este ejercicio un plan claro en la medida que tiene una estrategia ambiental comprometida o en una perspectiva de sostenibilidad. Está planteado como la herencia para los hijos de Tocancipá, digamos que está agarrando el concepto de desarrollo sostenible y luego lo desagrega en programas y en proyectos. En principio, el nivel que hemos analizado hoy tiene una buena estructura. Jenny, esta es toda la información desde Tocancipá. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Sebastián Torres. Siga usted con más información en estudio. Ahora damos paso a la información desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saluda Andrés Santiago Lozano desde la emisora Radio Huayca Estéreo 88.3 FM del municipio de Tabio. Radio Huayca Estéreo, 88.3 FM. Hoy el tema es de seguridad. El municipio de Tabio las últimas semanas se ha venido enfrentando a una ola de inseguridad que ha traído consigo mucho temor en los habitantes de la comunidad. Ante estas circunstancias, la Administración Municipal, a través de la Secretaría General y de Gobierno, creó la Coordinación de Seguridad, asignando para este trabajo al señor Luis Pérez, quien pasó por los micrófonos de Radio Huayca 88.3. Yo soy el asesor y coordinador de seguridad del municipio y la administración crea este cargo en base a la cantidad de quejas e incomodidades que ha tenido la comunidad en las falencias que ellos han venido manifestando en las diferentes reuniones que hemos hecho en las veredas, de que la policía no acude, de que no hay una reacción rápida, y una cantidad de situaciones que pues sería bastante largo a mencionarla en el programa. Yo soy la persona que articula entre la administración, el puente de comunicación entre la administración, la policía, los órganos de emergencia y pues la comunidad. Las funciones que hago actualmente, usted sabe que el cargo, como reiteradamente, valga la redundancia, no existía. Hemos llegado nosotros a crear. Es como usted cuando tiene un predio para construir, usted debe entrar y mirar qué es lo que hay que hacer. En estos 3 meses y medio que han pasado, se ha hecho un diagnóstico. Es un diagnóstico pues bastante preocupante y pues ya estamos tomando cartas en el asunto. Sabemos que el diagnóstico presentado arrojó que la mayor modalidad que se utiliza en el municipio de Tabio ha sido la de robo a residencias. Sí, seguido del atraco por menores de edad. Pero hay una característica bien, bien marcada, que si nosotros tomamos el 100% de los casos que nos reportan a nosotros, que ni siquiera los denuncian ante las autoridades, sino que nos lo reportan voz a voz al coordinador de seguridad, y que se maneja en el dentro de la población, es que la mayoría de los hurtos a viviendas no son violentadas las viviendas. Entran con llaves, entran estrictamente a los sitios específicos. Las personas que están detrás de este tipo de hurtos son muy cercanos a las gentes que viven en esas casas, porque van directamente al punto. O sea, no son personas que revuelcan, que escarban, sino que saben dónde están estrictamente los dineros, las joyas, los valores en sí. Entonces, eso es bastante preocupante, porque pues no estamos viviendo con el enemigo. O sea, estamos con el delincuente, lo tenemos cerca, y como él actúa como nosotros, habla con nosotros, nosotros no logramos definir la ciencia cierta. Sin embargo, nosotros tenemos identificados algunas personas, ¿cierto?, que están actuando de, digámoslo así, de informantes y traen la gente de afuera. ¿Cómo va a ser ese trabajo en conjunto de la coordinación de seguridad con el nuevo comandante de policía de Tabio? Claro, el comandante pues llega en un momento, en una cúspide de delincuencia, realmente. Con él hemos charlado bastante, bastante tiempo. Ya tenemos unas estrategias a seguir, unas soluciones a seguir. Algunas pues no podríamos sacarlas al aire, porque pues usted puede entender, ¿no? Él, sin embargo, pues se ha puesto al día muy rápidamente y pues ya lo tenemos trabajando, ya está en un 90%. Pienso yo que en lo que transcurre esta semana estará dando ya su 100%. Don Luis, para terminar esta entrevista y agradeciéndole por atender aquí a los micrófonos de Radio Huayca una vez más, la recomendación a la comunidad para que colabore y para que participe activamente del tema de la seguridad. Yo quiero invitar a toda la comunidad en que nos contacten. Por intermedio mío también se pueden realizar, inclusive el 95% de las reuniones se hacen por intermedio del coordinador, ¿cierto? Y pues les puedo dar mi número, si quieren, para que ustedes nos contacten y acordemos nuevas reuniones en los sectores. Obviamente, como les digo, con compromisos serios. Recalcar que lo podemos estar resumiendo en la solidaridad. Cuando nosotros somos solidarios con nuestros vecinos y aplicamos la norma de los tres mosqueteros, de que yo los cuido a todos y todos me cuidan a mí, nos cuidamos entre todos, seguramente vamos a lograr un buen punto de seguridad en el municipio. Durante los últimos días han circulado diferentes folletos con los rostros de las personas que han sido identificadas por las víctimas como los presuntos integrantes de las bandas de atracadores que han hurtado residencias, sobre todo en el sector del Portal de Tabio. Además, dichos folletos contienen los números de contacto de la Policía Municipal, Alcaldía Municipal, el Coordinador de Seguridad y de la SIJÍN Cundinamarca. Esta fue nuestra nota de hoy. Desde el municipio de Tabio para Recorriendo Cundinamarca, informó Andrés Santiago Lozano. Son las 6 de la mañana, 47 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción. En el auditorio de la Casa de la Cultura, 35 tocancipeños fueron certificados en el curso de formación empresarial dictado por la Universidad de La Sabana, gracias al apoyo y la gestión de la Alcaldía Municipal y la Gerencia de Desarrollo Económico. El alcalde Carlos Julio Rosso Moreno y el doctor Francisco Rodríguez Santos, gerente de Desarrollo Económico, realizaron la entrega de certificaciones a los graduados y afirmaron que seguirán trabajando para mejorar la calidad de vida de los tocancipeños, siendo promotores de formación y educación para la generación de nuevos empleos. La doctora María Carolina Chona, jefe de Prácticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, durante su intervención felicitó al alcalde y a su equipo de trabajo por el compromiso de ayudar a la superación del ciudadano tocancipeño. En Sopó, sala de redacción. Se realizó en este municipio un foro sobre oferta institucional de emprendimiento y compromiso APP, Alianza Público-Privada, en el que se trataron temas como empleo, emprendimiento y competitividad. Esta actividad contó con la participación de representantes del Ministerio de Trabajo, la Gobernación de Cundinamarca y el SENA. Inicialmente, los representantes del SENA les contaron a los asistentes los servicios, programas y proyectos especiales que la entidad viene desarrollando en Cundinamarca. Asimismo, informaron que el objetivo del SENA es contribuir a la competitividad de Colombia. Igualmente, el delegado del Ministerio del Trabajo explicó los alcances de la Ley 1429 de 2010, denominada Ley de Formalización y Generación de Empleo, la cual trae beneficios para empresarios y emprendedores y promueve la generación de empleo formal a través de estímulos de tipo fiscal. En Girardot, sala de redacción. Un refuerzo de 70 auxiliares de policía recibió Girardot en las últimas horas, unidades que permitirán reforzar los cuadrantes y crear algunos más para la optimización de la seguridad ciudadana en esta ciudad. Así lo informó el comandante del Distrito de Policía, coronel Álvaro Ramírez Roldán, quien aseveró que con estas nuevas unidades policiales podremos ampliar nuestras acciones en algunos barrios y sectores donde la comunidad pide nuestra presencia. Mientras tanto, el comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, dijo que en Girardot hemos destinado unos agentes que conformarán un grupo especializado de reacción inmediata que nos va a permitir atender los requerimientos de la ciudadanía. Estos grupos especializados se crean en Soacha y Girardot inicialmente y ya están listos para operar. En Bogotá, sala de redacción. En los próximos 4 años, por lo menos el 70% de los municipios del departamento de Cundinamarca contarán con el servicio de gas natural. El anuncio fue hecho por el secretario de Minas del departamento, José Ignacio Flores, quien también indicó que en la actualidad el departamento de Cundinamarca cuenta con el 49% de cobertura en el servicio de gas. Según Flores, para lograr cumplir este objetivo será vital la alianza entre empresas públicas y privadas, convenios que desde ya están empezando a formarse. Dichos anuncios, entre otros relacionados con la minería y el sector energético, fueron realizados en el tercer encuentro minero que se realizó en Corferias. Las 6 de la mañana, 51 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludamos a Daniel Castillo, que nos presenta las notas desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Jenny Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días en este martes, después del puente festivo, espero hayan descansado. La información desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Tuvimos oportunidad de hablar con el capitán Manuel Peña, quien hace parte del voluntariado del Cuerpo de Bomberos en el país, y habló sobre la reglamentación en cuanto a cuerpos de bomberos en Colombia. La ley 322 de 1996 es la que regula a los bomberos y obliga a los municipios a protegerse de incendios y eventos conexos a través de la conformación de bomberos oficiales, que son por medio de una ordenanza del Consejo y que tienen un sueldo, están vinculados a la nómina, o voluntarios que simplemente tienen un convenio con el municipio y sobreviven con la plata de ese convenio. El ideal es que cada municipio, como dice la ley, tenga sus propios bomberos. Hizo un llamado a los mandatarios municipales a cumplir con dicha normativa. La obligación es del Estado, dice el artículo primero de la ley, que la obligación del control de incendios, explosiones, conexos, etcétera, es del Estado, y por lo tanto el representante del Estado es el alcalde y sería responsable si hay negligencia. Los incendios son responsabilidad de cualquier ciudadano que esté en Colombia, pero la responsabilidad económica recae sobre las autoridades, sobre el Estado mismo, que es una obligación del Estado facilitar la respuesta a cualquier evento. Entonces, a través de la ley 322, la resolución 3580, que ya ahorita va a salir la nueva ley de bomberos, se modificará un poquito. Igualmente, instó a las comunidades organizadas a recibir capacitación. Cada familia se capacita, que ahí es donde vendría la necesidad, por ejemplo, en los municipios, que la acción comunal se reuniera, se capacitara y cada presidente de acción comunal en su vereda formara una brigadita siquiera de 5 personas. Comenzó el forestal, los llamó, cuando los bomberos llegan es a felicitarlos porque ellos ya han controlado y no han perdido su cultivo, su bosque y su dinero. Enfatizo en lo básico que debe tener un municipio para crear su cuerpo de bomberos. Para la creación, el señor alcalde tiene que enviar a Gobernación una carta de intención. Deseo conformar mis bomberos. Tengo un localito donde puedan funcionar. Tengo tantos dinero, voy a poner la sobretasa bomberil. Los municipios deben comenzar con pequeños grupos, con 10, 15, 20 personas, capacitarlas y comenzar a ver qué equipo necesitan. En la ley habla del número de habitantes. Por ejemplo, para menos de 10.000 habitantes un municipio tiene que tener un tanque de agua montado en remolque que lo pueda llevar con el jeep de la alcaldía o con la volqueta de la alcaldía a cualquier parte, una motobomba y unas mangueras. Eso sería lo mínimo, sus palas, sus picas, etcétera, para los forestales, batefuegos y los demás elementos. Todo eso está en la resolución 3580, el artículo 122 en adelante, dice lo mínimo que debe tener cada municipio según el número de habitantes. Nos contó detalles sobre los cuerpos de bomberos en Cundinamarca. Bueno, activos en Cundinamarca, activos quiero decir con personería jurídica, hay 67 municipios, o sea que nos faltan otros 60 por conformar sus cuerpos de bomberos. De esos 67 hay unos 15 en capacidad de apagar incendios. Los demás tienen personal muy bien capacitado, tienen mucho entusiasmo, están pendientes, pero no tienen los elementos. Inclusive el uniforme lo compra cada quien, el overol lo ha comprado cada quien, no tiene protección para línea de fuego. Resaltó la labor que se viene desarrollando en Sesquilé. Están muy entusiasmados, tanto damas como muchachos. Invitamos a los alcaldes de las poblaciones vecinas a capacitar su gente sin costo. Guatavita, Gachanchipá, Suesca, el mismo Nemocón, con muchísimo gusto, y hacer en Sesquilé una central muy buena de capacitación de bomberos para que cada municipio tenga lo suyo. Aquí podrían venir a capacitarse. Destacó que otros municipios también estén en la tarea de buscar crear su propio cuerpo de bomberos. Muy cerca de Ubaté, ahí en Tausa. Tausa, el señor alcalde me ha estado contactando que quiere, él tiene convenio con Ubaté, pero dada la dificultad de que Ubaté atienda rápidamente, quiere formar sus propios bomberos, y así les aconsejaría a los demás municipios. Y ofreció sus servicios para asesorar a todos los municipios de Cundinamarca a fin de crear su propio cuerpo de bomberos. En primer lugar, agradecer esta oportunidad y pedirle a los señores alcaldes y demás personas que los municipios que escuchan el programa deben conectarse con mi celular con muchísimo gusto, 310-8544-723, Manuel Peña. Sin ningún costo le puedo enviar material a los señores alcaldes, les colaboramos. Si no lo puedo hacer personalmente, a través del material que les pueda enviar o a través de instructores que consigamos que quieran ir sin ningún costo a hacer la capacitación. Así entonces, que todos los alcaldes deberán poner especial atención a la creación de estos cuerpos de rescate para afrontar cualquier emergencia que se presente en su localidad. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé, para Recorriendo Cundinamarca, un informe con Daniel Castillo Sánchez. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora faltan 3 minutos para las 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca y a esta hora tenemos como invitado al señor alcalde del municipio de Pandi, Néstor Elí Parrado Mora. Señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, Víctor Manuel, y para su prestigiosa emisora, ¿cómo han estado ustedes? Muy bien, señor, muchísimas gracias. Encantado de tenerlo en estas 25 emisoras comunitarias que cubren todo el departamento de Cundinamarca para conocer aspectos relacionados con su administración y, por supuesto, con el municipio de Pandi. Inicialmente nos gustaría conocer, para tener un punto de partida, ¿en qué basó su programa de gobierno ese que lo llevó a la alcaldía? Víctor Manuel, el programa nuestro fue basado en la igualdad y el desarrollo social, que es nuestro eslogan y de eso se trata. Su programa de gobierno muy sencillo, la idea, si Dios quiere, es poderlo cumplir en su totalidad, donde marca su eslogan principal, que es igualdad con desarrollo social. Se está trabajando fuertemente, está encaminado en la parte de vías, en la parte de salud, en la parte de educación, y en la parte de vivienda, que somos los principales de este programa de gobierno y también del plan de desarrollo. Sí, a propósito, pues por supuesto que ese que fue originalmente el plan de gobierno se convirtió posteriormente en su plan de desarrollo, concertado con la comunidad y aprobado por el Consejo Municipal. ¿Cómo le fue? ¿Contento usted con lo plasmado en este documento que será su carta de navegación? Sí, Víctor Manuel, afortunadamente, gracias a Dios, se hizo un buen trabajo. Ese plan se discutió dentro de la mesa de trabajo en las diferentes veredas con la comunidad. Posteriormente el consejo se radicó en el 6 de abril. El consejo hizo un debate muy interesante y se concertó y se plasmó un plan de desarrollo que nos sirve como guía para los 4 años de gobierno, si Dios me permite. Muy bien, señor alcalde. Entonces, dicho lo cual, ¿cómo le ha ido en este proceso, en esta primera parte del año, la primera parte de su administración? ¿Qué ha podido realizar? ¿Cómo van las cosas? Víctor Manuel, fue un poco difícil, dado que no tuve la oportunidad de hacer un empalme, y afortunadamente hubo dificultades, pero afortunadamente, pues como Dios lo permite, se han ido haciendo las cosas, hemos tenido un poquito de tropiezo porque pues usted sabe que hay que rendir una cantidad de informes a los diferentes entes del Estado. La información no la teníamos, la tuvimos que buscar por todos los medios y ya estamos en eso, y afortunadamente ya estamos tomando fuertemente la dirección de esto, y hemos en estos 5 meses que hemos estado, hemos hecho un buen trabajo, gracias a Dios, hemos hecho un buen reparto de recuperación de vías. Afortunadamente el gobernador de Cundinamarca ha sido una persona que ha estado muy al frente de su departamento y nos ha ayudado mucho en nuestro municipio. También hemos tenido algunos recursos con el diputado Rafael Tamayo, que nos ha apoyado por parte de la gobernación, y estamos en ejecución de algunas obras. Por supuesto que sí, y pues vendrán realizaciones muy importantes a lo largo de su administración. Quisiéramos hablar un poco acerca del municipio. Señor alcalde Néstor Elí Parrado Mora, si le preguntáramos o le preguntamos a usted en este momento, ¿cómo nos haría un panorama de lo que es Pandi? ¿Qué nos puede decir? Mire, hombre, Pandi es uno de los municipios más ricos del Sumapaz. Es un municipio que está ubicado estratégicamente, donde tiene paso obligatorio para 6 municipios. Tiene uno de sus mejores climas. El clima de Pandi es un clima muy rico, muy sano. Pandi, en la parte de abajo, pues su clima, sus sitios turísticos, tiene aproximadamente 7 sitios turísticos, dentro de los cuales se encuentran el Santuario Señor de la Salud, la piscina natural, la Piedra del Lechal, la Piedra del Equilibrio, la Piedra del Cacho y otros sitios más. Muy importante, como le comentaba, es un sitio para conocer, para venir a invertir a Pandi. Pandi está a hora y media de Bogotá, a 14 kilómetros dentro de la Panamericana. Ya en la parte alta, pues son las veredas productivas, que son 4 veredas que producen cantidad de fruta, fruta y verdura, de la cual muchas de estas frutas salen para el mercado nacional y también para el mercado internacional, ya que se está exportando lo que es gulupa, granadilla, tomate de árbol y pitaya. Sí. Entonces, como le digo, es un municipio muy muy pujante, un municipio rico, y afortunadamente en lo que es el casco urbano ha hecho mucha falta inversión privada, y es lo que nosotros, dentro de nuestro programa de gobierno, estamos dispuestos a hacerlo, es invitar a la gente para que invierta en Pandi. Pandi tiene el mejor sitio turístico, y tenemos una tarea muy importante, que es, dentro del esquema de ordenamiento territorial, permitir la expansión urbanística para que haya desarrollo y haya inversión en Pandi. Sí, señor. ¿En los campos siguen floreciendo, como dice la canción, los cámbulos y gualandayes? Sí, pues bueno, afortunadamente sí. Estamos también en ese proceso con la CARI, con Magorán de Cundinamarca, estamos haciendo varios proyectos de reforestación, de volver a recuperar lo típico de Pandi. Dentro de eso está la cuestión de volver a imponer los cámbulos y gualandayes en nuestras diferentes veredas y en nuestro territorio. Señor alcalde, ¿a qué se dedica fundamentalmente la gente, las actividades fundamentales que desarrollan los habitantes de Pandi? Como les decía antes, Pandi se divide en dos partes: la parte de abajo, que es turística, que es caliente, que es la parte ganadera y parte de frutas tropicales, y el turismo. Pues, Pandi es un municipio turísticamente por excelencia. Infortunadamente no se le ha dado a conocer mucho, y dentro de la propuesta nuestra y lo que estamos haciendo es darlo a conocer y vender a Pandi para que vengan a invertir, para que vengan a conocer a Pandi. Tenemos, como decía anteriormente, sitios turísticos muy importantes, y sobre todo que es un clima muy delicioso, está catalogado como uno de los mejores climas del mundo. Se me olvida, ahí está el puente natural también, dentro de los diferentes sitios turísticos se tiene, y las aguas azufradas. Tiene bastantes sitios turísticos, un municipio pequeño que tiene más de 7 sitios turísticos. En la parte alta, lo que le comentaba, es una parte agrícola totalmente, casi el 80% de su producción es agrícola, se genera empleo, hay bastante fuentes de ingresos. Entonces, me preocupa verlo la parte del sector del pueblo o las tareas bajas, que son en una proporción menor de producción, en la parte de ruta y de ganadería. Sí, señor. ¿Cuántos son los habitantes de Pandi, señor alcalde? Aproximadamente son 5.300 habitantes, divididos en 13 áreas y el casco urbano. Sí. ¿Y usted cuenta con un presupuesto de cuánto para atender las necesidades de esa población? Esos presupuestos de este municipio son presupuestos muy irrisorios, son presupuestos muy pequeños. Son 2.700 millones de pesos para invertir, viene para funcionamiento, y de verdad que para invertir es muy poco. Pandi de su impuesto, pero ya los recursos propios son están basados en el predial. Infortunadamente no es tan extenso, y los impuestos no nos alcanzan para cubrir muchísimas necesidades y para hacer una inversión alta. Aquí es donde se mide la capacidad nuestra de gestionar con nuestros amigos que tenemos tanto en el nivel del Senado, Cámara de Representantes y Asamblea de Cundinamarca, y también con el señor gobernador. Ahí es donde tenemos que nosotros demostrar que somos capaces de buscar recursos para poder sacar un desarrollo de Pandi. Bueno, y seguramente que con ese deseo que tiene usted de sacar adelante el municipio lo va a lograr. Cuéntenos otra cosa, señor alcalde del municipio de Pandi, Néstor Elí Parrado Mora. ¿Cuándo son, en qué época del año son las festividades del municipio y cuál es el santo patrono? Mire, pues a mí me tocó este año muy complicado porque a los 4 o 6 días de estar posicionado me tocó comenzar con feria y fiesta. Las ferias fueron este año del 6 al 10 de enero. Sí. Son ferias muy importantes. Afortunadamente, estas ferias son muy, muy conocidas, son ferias que son reconocidas a nivel departamental y también nacional. Nos visitan bastantes personas de afuera y se hizo un buen trabajo, gracias a Dios. Sí. ¿Y cuál es el santo patrono de su municipio, alcalde? ¿Cómo? No lo escucho. ¿Cuál es el santo patrono del municipio? El Señor de la Salud. Como le comentaba, Pandi tiene un santuario, que es el Señor de la Salud. Inclusive aprovecho el turno para invitar a todos los pandenenses y todos los radioescuchas de su importancia, en su importante emisora, para que nos acompañen el 6 de agosto, que es el Día del Señor de la Salud. Se celebra todos los años el 6 de agosto. Desde el Consejo Municipal llevamos un proyecto de acuerdo para declarar el 6 de agosto como un día institucional, ya que es importantísimo, pues dado que la mayoría de pandenenses son católicos y en el santuario se han generado muchísimos milagros y es visitado por personas de todo el país. Bueno, señor alcalde, queremos finalmente escuchar su concepto en torno a este proyecto que nosotros tenemos, Recorriendo Cundinamarca, un programa que pretende informar todo lo relacionado con la actividad de los 116 municipios del departamento, transmitido por 25 estaciones comunitarias. Pues, doctor Manuel, me parece muy interesante porque es una de las formas más claras y eficaces para poder que dar a conocer el mensaje y el trabajo que los alcaldes estamos haciendo para que a través de ustedes toda la comunidad, tanto de Pandi como del departamento, tengan conocimiento de lo que cada municipio está haciendo con sus administraciones. Y qué mejor regalo que ustedes nos dan con estos programas, porque infortunadamente a veces no se conoce mucho de lo que hacen los alcaldes y a través de ustedes se puede transmitir esta clase de trabajos que se realizan en cada eventualidad, en cada municipio, y créanme que es un programa muy importante y ojalá se profundice más y yo sé que ustedes están haciendo una buena tarea y una buena gestión y me alegro y les agradezco muchísimo por la oportunidad. A usted, señor alcalde, muy amable. Bueno, doctor Manuel, un abrazo y una amiga, muchísimas gracias. Ahora son las 7 de la mañana, 8 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que dejará de vender agua a municipios de Cundinamarca. La medida anunciada por el gobierno distrital despertó el descontento de diferentes alcaldes cundinamarqueses, quienes aseguran que la decisión afectará el servicio en los centros urbanos de los municipios vecinos. Aunque el distrito haya dicho que el agua se le debe pedir a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, lo cierto es que la mayoría de municipios carecen de plantas de tratamiento, reduciendo las posibilidades de que las comunidades consuman el recurso desde sus lugares de origen. Además, de esto es necesario revisar la consulta realizada al Consejo de Estado para determinar la competencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para determinar la venta de agua en bloque, agregó Guzmán. Para Diógenes Escalante, concejal de Mira en Soacha, es inconcebible que mientras el Gobierno Nacional impuso los macroproyectos, ahora el distrito diga que no va a vender agua a estos municipios. La medida pone en peligro el abastecimiento de agua de las 140.000 viviendas que están en proceso de construcción en el municipio de Soacha. En Madrid, sala de redacción. Plan de intervenciones colectivas, PIC a tiempo en las urgencias médicas de la comunidad madrileña. Así quedó demostrado luego de que dos promotores de salud canalizaran a una gestante de alto riesgo con tan solo 15 años de edad en la urbanización Parque de Santa María, quien por no asistir puntualmente a sus controles prenatales presentaba ausencia de movimiento fetal desde hacía 2 días, caso que alertó y concluyó con el trabajo de la menor por parte de la coordinadora del PIC, doctora Marcela Martínez, y la comisaria de familia, doctora Alexandra Morris, hasta el Hospital Santa Matilde, donde ingresó por la unidad de urgencias y recibe atención médica. Allí, velando por la atención integral de la gestante, se le actualizó el SISBEN. El primer chequeo médico arrojó que sí hay movimiento fetal, sin tantas alteraciones, ante lo que se requiere la atención por ginecología. Hasta el momento se le han practicado exámenes de orina y sangre y se está a la espera de los resultados. Aunque esta madre se encuentra a tan solo 2 semanas del parto, el plan de intervenciones colectivas se apersonará del caso para hacer el seguimiento pertinente, como lo ha venido realizando con las diferentes gestantes que a diario son canalizadas en los barrios y veredas del municipio por ser embarazos de alto riesgo. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en Fomeque. Iniciamos nuestro informe desde Chingaza Estéreo 106.4 FM. Saludamos en el máster central a nuestros colegas Jenny Patricia y Víctor Manuel y demás compañeros de las principales radios comunitarias que hacen de Recorriendo Cundinamarca el informativo más escuchado. En esta mañana nos acompaña en Recorriendo Cundinamarca el profesor Juan Francisco Escobar, instructor del equipo de voleibol del Colegio Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. Profesor Juan, contémosle a los oyentes qué ha sucedido, por qué no se han dado las cosas en la parte deportiva este año como se esperaba. Todo en la vida es difícil de mantenerlo. Hemos luchado por mucho tiempo y desafortunadamente, así como en el 2000 tuvimos 3 años de un bajón, donde no se dan las cosas, donde quedamos siempre al comienzo de las categorías. Y usted sabe que 2 años en cada categoría, en el tope de la categoría, pues es muy difícil pues ir a competir. Sin embargo, en este momento pues nosotros quedamos en infantil por fuera. Creo que teníamos un buen trabajo, hicimos un buen trabajo. Fue un equipo que estuvo en Caquesa y todo el mundo comentó que era lo mejor. Afortunadamente, pues las niñas muy jóvenes, todas, el 80% del equipo era año 2000, preparándonos para el futuro, ya que teníamos un gran batch en este año. Sin embargo, pues eso no quiere decir que estemos mal. Yo pienso que así como hemos representado bien al departamento, hemos ganado torneos nacionales y Pome, que ha estado en la cúspide también, pues tenemos, yo creo que debe haber baches y estamos en el momento del bache, y eso tampoco es como para rasgarse las vestiduras. Lo único es que lo que tenemos claro es que hay que seguir trabajando, hay que llegar para poder volver a llegar lejos. Eso significa que hay que seguir preparándose para superar las falencias de este año y lograr los objetivos propuestos. Sí, eso son los retos que uno tiene con experiencia, porque en el transcurso de 30 años, pues usted sabe que cuántos tumbos hemos dado, y siempre hemos superado eso, y siempre, por lo menos en el 95 al 2000, fueron 6 años de hegemonía, 3 años después y seguimos en lo mismo, y así es, siempre hemos hecho las cosas. Lo importante es tener confianza y pensar que volvemos a la cúspide, así no volvamos, pero tener la esperanza siempre con el trabajo. Palabras del profesor Juan Escobar, que con su experiencia ha dirigido grupos en el departamento de la Nación y que ha estado en justas internacionales. Reconoce que no siempre se gana y que hay que seguir preparándose y fortaleciéndose para cosechar mejores frutos en el futuro. Tenemos una gran oportunidad. El nuevo gobierno municipal quiere darle como un vuelco, un gran apoyo a todos los deportes, y entonces eso también motiva. Esa competencia entre los mismos deportes también nos motiva. Y eso quiere decir que la gente que prepara para el futuro tiene que llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque las bases las hay el interés, hay mentalidad ganadora, y con eso es más que suficiente para llegar lejos. Queremos agradecerle de manera especial al profesor Juan Escobar por sus palabras para Recorriendo Cundinamarca en esta mañana. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. De esta forma llegamos al final del presente informe de Chingaza Estéreo 106.4 FM para las 25 radios comunitarias del departamento. Les habló Raúl Villar Lara. Gracias por su sintonía y los invito para que sigan recorriendo Cundinamarca. La hora oficial, 7 de la mañana, 15 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Saludamos al profesor Augusto Agudelo, que nos presenta las notas desde Girardot, emisora Corazón de María. Mis queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, el mejor de los días para todos ustedes. A Patricia y a Víctor Salamanca, el fuerte apretón de manos que como colombianos nos debe caracterizar. El saludo desde el primer puerto fluvial de Colombia, Girardot. Sí, aquí en la ribera del río Grande de la Magdalena, o río Yuma, o por qué no llamarlo, río de la patria. El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra cada año en una de las peores formas de trabajo citadas en la Convención número 182, comenzando por las incuestionables peores formas tales como la trata de niños, seguidas por el trabajo doméstico y el trabajo infantil en minas, este último presentado en años anteriores de manera considerable. El acontecimiento tiene por objeto la movilización de la gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil en general, en sus peores formas, replicando las culturas y las costumbres locales, animando la participación de autoridades, los medios, la sociedad civil y al público en general. Dependo de mi trabajo, yo no tengo otra riqueza. Dependo de mi trabajo, es mi orgullo y mi grandeza. Este año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio, estuvo dedicado a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura. A nivel mundial, la agricultura es el sector en donde se encuentra el mayor índice de trabajo infantil, aproximadamente un 70%. Más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14 años de edad trabajan frecuentemente de sol a sol en fincas y plantaciones, cosechando, plantando y pulverizando pesticidas y además cuidando ganado. Yo no tuve la virtud de nacer en cuna de oro. Mi trabajo es mi tesoro y lo cuido con valor. A mí nadie me dejó el camino despejado. Lo que tengo lo he logrado con la bendición de Dios. Amable oyente, ¿usted qué opina del trabajo infantil? ¿Quizá es la explotación misma de los menores? Apables oyentes, quiero dejarles escuchar este hermoso tema musical que por momentos solo lo encontramos en los archivos, dejando de lado el verdadero sentido. Es un buen tipo viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Todo lo anterior para comentarles que la alcaldesa de Ricaurte entrega uniformes a los adultos mayores del programa municipal Semillas de Amor. Como cada uno de los programas bandera por parte de la administración que lidera la alcaldesa de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel, dentro de su plan de gobierno municipal, se encuentra el apoyo a las personas más vulnerables. Dentro de este grupo están los adultos mayores, programa que se viene adelantando en la presente vigencia a través de la estrategia denominada Semillas de Amor, encuentro semanal que se realiza todos los miércoles de 8 a 12 del mediodía en el Salón Centro Cultural Pacandé, donde ellos reciben una serie de actividades que buscan la atención integral a estas personas mayores de 60 años, que son ricauteños de nivel 1 y 2 del Sisbén, ya que gracias a la gestión de la alcaldesa para este año se amplió la cobertura, llegando a los 150 beneficiarios. Dentro de las garantías y beneficios que reciben los inscritos en el programa municipal Semillas de Amor, se tiene programada la entrega de dotación oficial vigencia 2012-2015, consistente en pantalón sudadera, camiseta estilo polo, gorra y tenis. Dichos uniformes fueron entregados por parte de la alcaldesa Gloria Ricardo Doncel el pasado miércoles 13 de junio del 2012 en las instalaciones del Centro Cultural Pacandé, en una ceremonia especial desde las 8 en la mañana. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. De esta forma hemos llegado al final del informe desde Girardot, ciudad turística por excelencia. Les habló Augusto Agudelo Lara, desde el Estudio Máster de Corazón de María, en la Catedral de Girardot, para estar más cerca de Dios. Hasta el próximo informe. Las 7:20 minutos. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Políticas amigables por el medio ambiente deberán incluirse en los proyectos de infraestructura que adelanten las concesiones en el departamento. Así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en desarrollo de una reunión sostenida con los representantes de la concesión panamericana. En este sentido, el mandatario departamental manifestó que los concesionarios deberán comprometerse con las políticas que buscan articularse a los postulados del programa de Cundinamarca Neutra. Al respecto, el gerente del Instituto de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca, Carlos Julio Romero Anturi, calificó como positiva la propuesta establecida por Cruz Vargas en relación con la protección y formación de una conciencia global sobre la responsabilidad del cuidado que debe tenerse frente a los temas como la contaminación ambiental, extinción de especies, tala de bosques y gases efecto invernadero. Se va a trabajar de manera coordinada con la unidad de bosques para establecer la cantidad de árboles que se van a sembrar, declaró. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora enviamos un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para todos nuestros colegas, un saludo muy especial desde Sasaima, Cundinamarca. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia a través de Sasaima FM Estéreo. Y en esta mañana me acompaña el comandante del Cuerpo Bombero del municipio de Sasaima, el señor Justiniano Figueroa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, esta es Sasaima Estéreo 92.1. Muy buenos días, don Carlitos, y un saludo a todos los oyentes de Récord en Guaribá y todo Cundinamarca. Bueno, señor comandante, pues ya llevamos un tiempito que no llueve aquí en la región del Guaribá y vemos que parece que empieza a escasear un poco el agua. Por supuesto, creo que han habido algunos quemas por ahí importantísimas. Y tengo por acá algo, dice decreto 4296 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, prohibida las quemas, campaña de la Alcaldía Municipal de Sasaima, Secretaría de Desarrollo Económico y Cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima. Sí, don Carlitos, en prevención por la ola de verano que se está presentando y los fuertes vientos, se está adoptando este decreto nuevamente para prevenir los incendios forestales en la jurisdicción de Sasaima y, valga la pena, en todo Cundinamarca y en la región de Guaribá. Esta prohibición lleva especialmente para evitar las quemas o fogatas que se originan en las zonas rurales y también las vemos en la zona urbana. Prevengamos estas quemas porque los fuertes vientos que están presentando, como todos lo hemos notado, nos pueden desplazar unas pavesas y generarnos focos e incendios de grandes proporciones. Esta medida es una medida preventiva para todos los habitantes del casco urbano y zonas rurales del municipio. Evitemos las quemas, evitemos los paseos de ollas y las fogatas que se están haciendo. Tomemos conciencia, tomemos amor por la naturaleza. No arrojemos vidrios en los bosques, apague los fumadores, apaguemos las colillas y tratemos a no hacer fogatas en campo abierto. Esta es una recomendación para todos los habitantes, don Carlitos. Bueno, ya llevamos 20 días, casi un mes, que estamos de sequía aquí en la región de Igualí, con las lloviznas, pero muy esporádicas, y esto ha causado pues también revuelo, ¿no? Debido a que hay escasez, ya casi escasez de agua, las quebradas también ya notamos que empiezan como a oler un poquitico a feo, y algo tremendo, hay fogatas, hay quemas. Sí, don Carlitos, desgraciadamente, y son muy pocos los habitantes del campo, los agricultores que siguen con esta práctica. Ya hemos tenido en el Mojón un forestal siempre grande, lo cual nos llevó más de medio día para poderlo extinguir. Se han presentado aquí en el municipio de Sasaima, en la jurisdicción, varios inicios o conatos de incendio forestal. Esto por la irresponsabilidad, pero también felicito a la mayoría de los agricultores que han tomado conciencia y han tomado amor por la naturaleza y han dejado un poco esta práctica de las quemas agrícolas abiertas. En cuanto a la cuestión del agua, tenemos conciencia y racionemos el agua. Eso es conciencia y de cada uno. Y comencemos practicando el racionamiento de agua en nuestra casa. Optimicemos el agua, que es lo vital para nuestra existencia. Bueno, muy bien, señor comandante del Cuerpo de Bomberos de Sasaima, Justiniano Figueroa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por supuesto a la comunidad tener bastante conciencia con la naturaleza. Para nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Muchísimas gracias, señor comandante. Muchas gracias, don Carlitos. Queridos oyentes, finaliza esta emisión de Recorriendo Cundinamarca en este martes, el informativo de integración de las radios comunitarias. Un feliz inicio de semana. Muchas gracias por su sintonía. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con todos ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.